En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Llega Viedma Eve de Bonafini. Invitada por Radio Encuentro y ENTV, llega hoy a nuestra ciudad la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para participar del lanzamiento del canal de televisión digital de la Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social, que reinició sus transmisiones hace 2 semanas. Entre las actividades de EVE se destaca una conferencia de prensa en Radio Encuentro cerca del mediodía y una visita a los pañuelos de la Plaza San Martín. Por la tarde ofrecerá una charla abierta en la sede de la UNTER, en tanto que por la noche la presidenta de Madres va a participar en el programa informativo de ENTV. Buscan a una niña desaparecida en Viedma. La denuncia fue presentada en la comisaría 34 desde Desarrollo Social, ya que está siendo acompañada por una de las instituciones para adolescentes de ese ministerio. La niña se habría retirado de su escuela a las 3 de la tarde, antes del horario habitual de salida. La fiscal Paula Rodríguez Franzen, que dirige la búsqueda, ordenó una serie de averiguaciones con familiares, amigos, docentes, en medios de transporte y cámaras de seguridad. Se informó oficialmente que también se han realizado rastrillajes con perros para dar con su paradero. Cualquier información debe ser brindada al 911 o a la fiscalía de turno. A 6 años de su asesinato recuerdan a Daniel Solano. El próximo domingo 5 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la desaparición y asesinato de Daniel Solano, y familiares y amigos dieron a conocer las actividades que se van a realizar para recordarlo y exigir justicia. Hoy por la tarde se realizará una misa en el acampe de la familia frente al juzgado número 30. El próximo domingo, en la isla 92, al mediodía, habrá una gran olla popular a la que invitan a toda la comunidad. En el mismo lugar, el domingo a las 7 de la tarde, se realizará una jornada artística y una marcha. El 6º aniversario de la desaparición de Daniel Solano tiene lugar 2 semanas antes de la proyectada bajada al Jagüel, que fuera autorizada por el juez Roberto Gaviña. Comienza el cronograma de pagos de sueldos a los empleados de la administración pública. Hoy serán acreditados los salarios de la totalidad del sector docente provincial. Mañana sábado sigue con la policía, mientras que el miércoles 8 se abonarán los sueldos del personal de salud pública. El jueves 9 cobrarán sus sueldos la totalidad de los empleados comprendidos en el RIMIRUSO 44 y las pensiones de bomberos voluntarios. El pago de sueldos finalizará el viernes 10 con los poderes legislativo y judicial y organismos de control. El pago incluye la segunda cuota del concepto de indumentaria para trabajadores de las leyes 1844 y 1904. Marcha del Orgullo LGTBIQ en Viedma. La marcha tendrá lugar mañana sábado de las 15:30 en Fuente Pucará. La movida de este año exige más vacantes laborales trans en el municipio, la aparición con vida de Silvia Vázquez Colque y de Zulema Walter, y por el derecho a educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. En el marco de la marcha, a las 17, en el Parque Ferreira, habrá una feria y festival con la actuación del Bonsai, Barol Espinosa, Rolly Pérez, Pocho León y otros artistas locales. Este sábado el puente viejo permanecerá cerrado. El municipio de Viedma informó que el puente ferrocarretero va a permanecer cortado al tránsito durante toda la mañana del sábado para realizar trabajos de mantenimiento. El cierre será a partir de las 6 de la mañana hasta el mediodía, cuando concluyan los trabajos sobre la estructura, que consistirán en optimizar el alumbrado y el barrido. Intervendrán las áreas de servicios públicos de Viedma y Patagones, que además prevén tareas de desmalezamiento en los accesos del puente. La Universidad Provincial del Sudoeste presenta la oferta académica para el 2018 en Patagones. El encuentro se va a desarrollar hoy a partir de las 10:30 en el Centro Integrador Comunitario de Domingo Oro y Sorballese del barrio Villalín. El próximo año se dictarán en Patagones las carreras de Tecnicatura Universitaria en Asuntos Municipales, Guía Universitario en Turismo y Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Turísticos. Charla de Aviadi. La Asociación Vietmense Amigos del Diabético informa que este sábado 4 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en Álvaro Barros 1508 se desarrollará una charla-taller sobre el cuidado de la vista en los pacientes con diabetes a cargo del doctor Leonardo Puceto. Las noticias nacionales. Sergio Maldonado manifestó su malestar por el apartamiento de la Procuración contra la Violencia Institucional. La fiscal federal del caso Maldonado, Silvina Ávila, apartó de la investigación a la Procuración contra la Violencia Institucional porque consideró que ya no era necesaria su intervención. La decisión de la fiscal generó malestar en las querellas que intervienen en la causa a cargo del juez Gustavo Geral por desaparición forzada de personas. La PROCUBIN se encontraba desarrollando un informe propio sobre la desaparición y muerte del joven en base a las pruebas recogidas para entregarlas como aporte a la investigación que lleva adelante el juez Geral. Por otro lado, la fiscal dijo que se encuentra a la espera de los estudios complementarios de la autopsia que darán la data y causa de fallecimiento y sostuvo que esa información solo la están manejando los peritos con el equipo de la corte. Por decreto, Macri ordena privatizar centrales eléctricas. El presidente Macri, junto a su jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Energía Aranguren, suscribieron el decreto 882 que autoriza la privatización de un considerable número de centrales térmicas y termoeléctricas a las acciones en poder del Estado Nacional. El decreto ordena también la fusión de las empresas Enarsa y Evisa para hacerlas más operativas, a la vez que las habilita a vender las empresas energéticas del Estado. Confirman el procesamiento de Cristina Fernández por asociación ilícita y el embargo por 10 millones de pesos. La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de la expresidenta Cristina Fernández contra su procesamiento y embargo por las presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra pública al Grupo Baez. Las dos CTA en alerta ante el proyecto de reforma laboral. Los dirigentes Hugo Yasky y Pablo Micheli se reunieron y convocaron a un encuentro con la CGT con el objetivo de definir un plan de acción ante el avance contra los derechos laborales. La reforma es en contra de los trabajadores, no hay un solo artículo que no responda a la lógica empresarial, dijo Yasky, y advirtió que el proyecto cita una frase textual de un discurso del ex ministro de Economía durante la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.